Se agenció un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-60-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Gabon, Irolako entzule guztiak, hemen txedaukatzue beste aste bate gehiagoan Garrasika, ostiraletako Garrasika hau, gaurkoan hau gure aurretik beste lagun batzuk izan dituzue, Biorritmoseko kideak, euren Gabonetako programa berezia egiten, eta bueno, ba, hemen txegatuzgu, ba, pixka bat normaltasuna emateko Irolako programazio neri, ba, betiko martxan jarraituz. Ba, kizue, Garrasika, astelen, asteazken eta ostiraletan emititzen den kontrainformatiboa duzuela, astelenetan euskera utxean, asteazkenetan saiatzen gara, aldugunetan behintzat ba, elkarrezketa bereziak edo itzaldiak edo zehozer jartzen, eta barikutan, ba, mentxe gaude, bani eta biok, ba, edizio berezi bilingue hau egiten. Eta badakizue gure programaren errepikapena, ba, badaukazuela bihar goizeko 10:00-tik, ba, 11:30 arte. Bai. Y para contactar con nosotras, bueno, para escuchar el programa, Irola Irratia en la 107.5 FM, en la página web www.sindominio.net/irola. El email para escribir lo que queráis, irola@sindominio.net, o podéis escribirnos a nosotras en garrasika.info@gmail.com. Y si queréis intervenir en directo, dejarnos un mensajito, lo que sea, el teléfono 94421-7060. Va, Orixe. Badakizu, betiko moduan, lehenengo tartean albistei ekingo diegula, ondoren gaurkoan bai, la entrevista de las 10, sí, yeah. Sí. Por fin, bueno, por fin, sin cantar victoria, baina bai. La tercera para la vencida, a ver. Regia den. Eta, ba, txapasekiko elkartasun plataformako kide bat bebai izango dugu gurean, eta agenda, eta despeditzeko agenda. Ba, ostira lero bezala. Beraz, musika pizkatxo bat, eta hasiko gara albistekin. Mientras que no partimos a todos, los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan de crepito. Mientras que no partimos a todos, los FDLN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta. Dándole patadas al destino, no me asusta. Ni macarras ni madero se me escapa entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más bueno casi todo. Cloro en la piscina y mercromina la piel. Plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanda. Estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Mi tropana, mata al clan de los que van, te busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, pacharán de fábula, unión filial, camarada, operan fábricas, lejos de radars, una voz reclama el manifiesto dada, llámelo en loba, tribu urbana, mamás, más media y más, más. Duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto su bola, adrenalina, en parties quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que... Bueno, como ya sabéis, la nueva propuesta de Gallardón ha levantado mareas y, bueno, pues distintas movilizaciones han tenido lugar y ahora vamos a hablar del comunicado que han sacado las de la Plataforma Feminista de Euskal Herria por el derecho al aborto. La propuesta de ley de Gallardón para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada supone un terrible retroceso en los derechos más fundamentales de las mujeres, así como una gravísima agresión contra nuestro derecho a decidir. Esta ley basa sus principios fundamentales en una visión retrógrada de las mujeres, como meras incubadoras sin capacidad de discernir lo que es bueno ni para nosotras ni para la humanidad. Ciudadanas de segunda categoría que necesitan constante tutelaje por parte de otras personas, hombres en su mayoría. La ley de Gallardón convertirá en delincuentes a las más de 100.000 mujeres que abortaron el año pasado en el Estado español. Si llega a aprobarse, las organizaciones feministas nos veremos obligadas a volver a crear redes clandestinas para apoyar a las mujeres que quieran abortar. Y lo haremos. Gallardón nos llama víctimas, pero nosotras le decimos nuestro cuerpo, nuestra decisión. Y las siguientes movilizaciones que va a haber, nos las cuenta Giselle. Ba, bai, komentatzea, ba, mo, jakingo zenutenez, ba, gaurko egunean Bilbon, ba, arratsaldeko bostetan elkarreratzea deitua zegoela gurutzetako ospitalean, ba, gero bosterdietatik aurrera, ba, bertan itxialdi bat egiteko asmoarekin. Azken orduan jakin izan dugunez, ba, jadanik desalojatu egin dituzte bertatik zipaioek, eta orain lastertxo batean, ba, telefono dei bat egingo dugu bertako kide batekin, ba, berak komentatzeko. Eta jakin bihar, amabietan bebai elkarreatzea eta prentxaurrekoa egingo dela gurutzetako ospitalean. Hala ere, ba, antzeko mobilizazioak burutu dituzte, bai Donosti zen Gasteizen, Iruñan, ba, badakigunez bertako egoera ze nolangoa den, ba, elkarreratzea besterik ez dute egin, eta bestelako, ba, ekintza eta mobilizazio batzuk badaude deituak, Laudiota Zarautzen, baina horretaz hitz egingo dizuegu aurrerago. Enseguida begira iritsi da Euskal Herrira, baina hau demora pasa gutxa sorik ez da. Biba protesta, biba festa, geldi nahi gaituzte baina gaude sasaren erdian, gure herrian, mende berrian, nahi dugun bezala eta nahi dugun erantza, eta zentuzten ekin nahi dugun erantza. Vamos a pasar con una especie de crónica sobre cómo ha sido el encierro en Cruces. Gabón. Gabón. Bueno, cuéntanos un poco cómo habéis llegado, qué ha pasado y cómo se ha desarrollado la tarde. Bueno, pues la tarde hemos quedado a las 5, era la convocatoria de la concentración frente al hospital de Cruces en Baracaldo. Entonces, bueno, hemos hecho una pequeña asamblea hablando de cuál era el plan para el resto de la tarde y la posible noche. Y bueno, sobre las 5:30 o así, pues hemos entrado a los... Hemos ocupado un poco una sala que hay así en la entrada y parte de la entrada con la pancarta y demás. Y bueno, estábamos ahí concentradas hasta que ha llegado, creo que era el... No sabemos si el director del centro o algún representante, bueno, a la de 20 minutos así que estábamos dentro, para decirnos que teníamos un permiso de concentración, pero que no de encierro. Entonces, bueno, pues instándonos un poco a que nos marcháramos. Y nada, hemos hablado entre nosotras, hemos hecho otra pequeña asamblea, y hemos decidido que nos quedábamos, que no nos íbamos a marchar de allí por nuestro propio pie, que nosotras íbamos a hacer el encierro y que, bueno, que creíamos que pasar la noche ahí era lo que teníamos que hacer. Y nada, es entonces cuando ha llamado a la Ertzaintza para que vinieran a desalojarnos. Y bueno, se han presentado allí, nos han explicado, pues eso, que no teníamos permiso para estar allí, que a ver si nos queríamos marchar y bueno. Y bueno, al final os habéis marchado. Sí, bueno, nos han sacado. Vale. Sí, nos han sacado. Hemos decidido hacer resistencia pasiva o acción directa no violenta. Entonces, nos hemos sentado en el suelo, tanto en la entrada como en la sala que había al lado. Estábamos pues alrededor de unas 100 mujeres más o menos. Y nada, han aparecido 4 furgonas de la Ertzaintza, han esperado a tener la orden de no sé si de desalojo, y es entonces cuando nos han sacado a todas, una por una, y bueno, al final han conseguido sacarnos a todas, han debido de tardar algo más de media hora, por lo que comentaba alguna compañera, y... ¿Y a la hora de sacaros ha sido, o sea, con violencia o ha sido en plan más lasai? Bueno, violencia la habitual, ¿no? Ya, digo, al bueno. Final nos han sacado a todas arrastras, con más y con menos, con muchísimo paternalismo, o sea, dirigiéndose a nosotras con mucho paternalismo y condescendencia, y nada, y diciéndonos pues que nos íbamos a hacer daño entre nosotras si no nos soltábamos, ¿no? Ese tipo de actitudes de paternalismo, de, bueno, soltaros porque os vais a hacer daño, y era, bueno, no, quienes os hacéis daño sois vosotros. Entonces, bueno, pues ahí tirando más, tirando menos, y sí que ha habido algún momento de tensión, porque había algunas compañeras que efectivamente no se soltaban, y ahí sí que se han puesto, bueno, pues más en su línea. Y a la salida también, digo, de cómo nos iban soltando a las compañeras en la calle, pues bueno. Y nada, han detenido a uno de los compañeros que estaba afuera también repartiendo la información y los trípticos que teníamos preparados. ¿Y sigue detenido o se sabe algo más? O... Pues ahora mismo sabemos que han ido algunas compañeras para allí, creo que estaba en Baracaldo, pero bueno, ha sido una detención totalmente injustificada, porque al final lo que le estaba haciendo era informar a las personas que pasaban, y ha salido un ertzaina directo a enfrentarse a ese compañero, y bueno, yo creo que estaban bastante... Sí. En eso, en esa línea de que, bueno, pues no sabían muy bien si querían o no querían buscar bronca, pero sí que nos han sacado de una forma bastante brusca. En su línea. Vale, ¿algo más que comentarnos, Alba? Hombre, pues igual sacar la convocatoria de mañana, ¿no? Mañana la convocatoria de concentraciones, hay concentración y rueda de prensa a las 12 del mediodía, también delante del Hospital de Cruces, en la misma plaza. Vale. Y bueno, allí un poco lo reseñable es que seguimos repartiendo la información de cuál era la ley anterior y qué cambios supone esta ley. Tendremos también pegatinas y chapas, y en la rueda de prensa también se va a hacer, bueno, un visionado, una equinza de abortos en directo. Vale, perfecto, pues en la agenda lo recordaremos. Es que ricasco. Vale, a vosotras. Agur. Mucho bat, agur. Lapurra itzauek neri kopiatu ezkero Muturra jarriko nizuke bero Agian ez dakizuna goela Mikel Goñi bezainero Rapero poesiaren bezero Edo itzaren klero jakintxo piztu mila euro itxu Itzak soberan ditu ez gara iztegikin Bo, eta jarraitzeko gaurko garrasikan ondino ba, jarraituko dugu genero kontuekin Eta ba, komentatu ba, mutil gazte bat atxiedotu dutela Bilbon bikoteki deoia jotzeagatik parek deustuko talde feministak jakinarazi duenez, ba, goitu da bi urteko mutil batek bere bikotekidea izandako emakumeari eraso egin zion deustun, eta, bueno, eta baita eraso hori ba, gelditzen saiatu zen gizon bat ere. Hau dena, ba, esan bezala abenduaren 26an gertatu egin zen, ba, goizean, kalean bertan, eta jendea kalean zegoela. Gero, komentatu bebai, ba, eraso sexisten aurka eta autodefentsa feministaren alde manifestazioa egingo dutela bihar Durangon. Abadinoko kiroldegiko emakumeen aldageletan grabaketak egin dituztela salatu zuten pasaden astean, ba, bertako, bueno, Durango kotxoko feministak eta bilgune feministak, eta horren aurrean ematen ari den isiltasuna ikusita, ba, manifestazioa deitu dute. Zan bezala, bihar 28an Durangoko eskurditik abiatuko da protesta eguerdiko ordu batetan. Impunitatearen aurrean autodefentsa feminista lelopean. Y por comentar así por encima, el Ayuntamiento de Bilbo reconoce el derecho a la lactancia materna en instalaciones municipales. Cosa que era, o sea, que nos ha resultado curiosa porque no sabíamos que estuviese prohibida. Efectivamente. Y así, pero bueno, las declaraciones de la concejala de Igualdad pues tampoco, bueno, a ver. El Ayuntamiento de Bilbo ha reconocido el derecho de padres y madres a alimentar a sus hijos, ya sea por lactancia materna o por biberón, en las instalaciones municipales, cuando estén disfrutando de las mismas en los usos habituales para los que están destinados dichos espacios. La concejala del Área de Igualdad, Oyane Aguirregoitia, ha explicado a los medios que el Ayuntamiento de Bilbo muestra con esta decisión sensibilidad con respecto a una realidad, que es que los bebés necesitan alimentarse cada poco tiempo. ¡Bien! Cosas que a los del PNV les cuesta llegar a darse cuenta. Sí, parece ser que no tienen hijos. Ni... O sea, yo recomiendo la lectura completa de la noticia. noticia porque las declaraciones son todas del estilo. Sí, no, deberá ser que los del PNV se reproducen por esporas o por osmosis o cosas de esas, no sé cómo se... Vale, vale. O las amebas, ahí... Ameba. Y en contra, causas donde en modo anegonda, critica tu cerebroa, sistemático esconda, que me apustu a jifopa, métrica rica y en contra, causas donde en modo anegonda, critica tu cerebroa, sistemático esconda. Te animo beste batzuek kasino, baina gure bidean irmo, euskal rapa evoluzioaren sinonimo, DJB mikrobi enzi ritmo, irautzan afarroatik kasi zauda gure rapa ondorioa, ekiz baina mikroa eta eskua, bien artean harreman estua, itzak piezak jokua, ala ere da tetris nestaien artean joan lotua, game overra gatu artez dago bukatua. Bueno, eta orain beste bloke batera salto egingo dugu, eta orain ba... mintzagai izango dugu urtarrilaren 11an Bilbon egingo den preso euskal preso politikoen aldeko manifestazioa eta komentatu ba aste honetan tanta plataformak ba gonbidapen publiko bat egin duela ba jendeak parte har dezan ba justo manifestazioaren aurreko egun hauetan herrietan eta auzoetan ba burutzen diren mobilizazioetan parte hartzeko tanta también ha puesto, ha colocado un vídeo en su página y bajo el título de Marea por el fin de la dispersión. El 4 de enero, Tantastanta invita a poner cada gota de cada persona por el respeto a los derechos humanos de presos y presas y familiares, por el fin de las medidas de excepción. Marea por el fin de la dispersión el sábado 4 de enero en Pamplona. Trae tu gota. Llamamiento de Tantastanta. Empezará a las 12 y mojará en la plaza del Ayuntamiento de Iruña con cientos de gotas por el fin de la dispersión. En este momento hay 72 presos y presas navarras dispersadas, tres de ellas con enfermedades graves y cientos de personas se siguen jugando la vida cada fin de semana para ir a visitarles. Navarra no puede ser ajena a estas vulneraciones de derechos humanos y no puede ser ajena a la solución. Y si en este momento las instituciones locales no están a la altura, creen que la implicación ciudadana es la clave para terminar con estas situaciones de sufrimiento. Bai, eta komentatu be bai, urtarrilaren 11ra begira, egun konkretu horretarako, ba be bai, ba tantastantak, ba jendartearen laguntza eskatzen duela, ba komunikazio lantalde erraldoi bat osatzeko bidean. Informazio gehiago nahi izan ezkero, ba daukazue tantastanta.info webgunean horbertan, ba nahiko ondo azalduta, ba zertarako eta ze, bo, zein den ba, bultzatu nahi duten komunikazio lantalde horren funtsak edo ideiak, ba, bertan bebai, ba, hori, norbanakoen aportazioak egiteko aukera bebai badago, eta esan bezala, ba, oberena daukazuena da, ba, tantastanta.info horretan, ba, albistea begitu, eta bertako jarraibideak, ba, be izenak berak dinoen ez, jarraitu. Eta gero komentatu be bai, ba Soriako espetxeko euskal presoi elkartasuna adierazi dietela Ernai taldeko kidek, ba denak ala inorrez dinamikaren baitan. Ba, esan bezala gaur goizean, denak ala inorrez dinamikaren baitan, ba gazte andana hurbildu da Soriako espetxera, ba beren elkartasuna adierazteko bertan dauden euskal presoei. Olentzeros mozorretuta, babes zein maitasun hitzak gordetzen zituzten ehunka pilota helduarazi dizkiete espetxe barruan ba, dauden kidei. Ekimen honen bitartez, gainera, ba, Espainiako gobernuaren espetxe politika ankerra salatu eta sakabanaketarekin etetea ere eskatu dute, dispertsioak eragiten duen sufrimenduarekin amaitu behar delako ezinbestean, eta euskal presoak euren herritik aliketa gertuen egon behar dutela, ba, euren eskubide osoz hori aldarrikatzeko, ba, gaur goizean, Soriako espetxera gerturatu dira hainbat eta hainbat gazte. Egoa bipikolo dira nere ganbaran biak itxoko dira boligrafo honen Tinta tantatan, flowaren xarma, soan alarma Mina kantatan baino, izada arma Iparra, maiztegi barran, beti farran Promo txabitu bombero, beste pare bat palman Dila bat hemen beste batan, txili bat izak izarrak izartu izan Kreatiz lan, intzak zirimbuio bat behintzat bizitzan Horrena bailizan, ey, kreatiz lan Lirika magistralak, musika bide Zalakin ditzala bizina idezide Ta aritik tiraka, kantak binaka Usaren abusaren esklabu naiz nire Erregimen totalitarista eta tinta zorren degelari. ¿Y qué va a pasar ahora en las prisiones? Pues que también va a haber seguridad privada, que se va a convertir en el gran negocio. El gobierno parece tenerlo claro. Viendo los datos del resto de países de la Unión Europea, que aquí sobran policías y faltan vigilantes privados, en el Estado español hay 528 policías por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de la media de la Unión Europea. Y la polémica ley sobre seguridad privada que se está tramitando en las Cortes actualmente ha pasado a ser discutida en el Senado. Contempla una gran ampliación de las competencias de los seguratas, que también estarán habilitados para ocuparse de la vigilancia perimetral de las prisiones. Las empresas privadas de seguridad se frotan las manos ante las nuevas expectativas de trabajo y de contratos que se les abren. Como prueba piloto, el Ministerio de Interior ya ha contratado el servicio de vigilancia de 21 prisiones del Estado español con a un total de 8 empresas privadas. Según denuncian los sindicatos policiales, el precio que paga el Ministerio por este servicio es muy superior al que cobran los policías y guardias civiles que hasta ahora se encargaban de estas tareas de vigilancia. Mucho se está hablando de la cobertura de seguridad del perímetro de las prisiones con la entrada de la nueva ley, aunque la experiencia piloto que se lleva a cabo en 21 centros penitenciarios ya ha arrojado las primeras conclusiones. Partiendo de los 7,39 millones de euros que abona el Ministerio de Interior a las 8 empresas de seguridad por prestar el servicio durante 9 meses, un sindicato policial estima que con ese dinero las empresas pagan 1.350 euros al mes a cada uno de los 250 vigilantes, por lo que el margen para la empresa es de 1.850 euros al mes por trabajador. De momento, los vigilantes en las cárceles son un complemento a la seguridad, pero está previsto que cuando finalice la experiencia piloto en estos 9 meses de implantación del sistema, se queden definitivamente realizando esta labor. Está previsto que cuando pasen estos 9 meses, los vigilantes sustituyan definitivamente a los agentes. Habrá que estar atentos y atentas, y es que hay más delincuentes afuera que adentro. Y para más inri, o sea, por un lado ponen más seguridad, pero por otro se ha convocado para el próximo 11 de enero todas y todos a Teixeiro. Las más ricas y las ricas más ricas y las pobres más presas. Ese es el lema que han establecido para la marcha que se prepara para el 11 a las 12 del mediodía y que sale desde la gasolinera próxima a Cadea de Teixeiro. Es una marcha ruidosa porque quieren que se les escuche, basta de injusticia, luchan por la libertad y abaixo os muros das prisións. Y es una marcha de esto. Que han organizado en Galicia, pues para contra el encarcelamiento de las personas en general. Bueno, eta albistekin jarraitzeko, ba, komentatu Euskal Herriko herri eta usoetako kutsazainak zintagorrez engoratu dituztela elkartzen taldeko kideek. Ba, esan bezala, elkartzen mugimenduak Euskal Herriko herri eta auzoetako kutxasainak zintagorri zinguratu ditu eta presentatu egin ditu, aurrezki kutxek etxe kaleratzeetan duten erantzukizuna salatzeko. Ba, Hendaia, Gasteiz, Donostia, Pasaia, zeinbeste hainbat herritan, ba, esan hemen Bilbon Deustualdean, Arangoitialdean bebai agertu egin direla, holango ba, presentatutako kutxasainak, eta... Ba, gisa honetako ekimenak burutu dituztela esan bezala egun hauetan zehar, eta argi adierazi dute, ba, espekulatzaileen jarrera salatzen jarraituko dutela aurrerantzean ere, eta behar dion bezala. La empresa TCC presenta expedientes de despido para 10 choferes de las Villavesas. Las empresas TCC que gestionan el servicio del transporte de autobuses en Iruña y la comarca ha expedientado a 8 conductores y 2 conductoras para los que plantea su despido acusándoles de alterar las máquinas expendedoras de billetes en la huelga que desde el pasado 16 mantiene la plantilla. Los conductores afectados por los expedientes, cuando se dieron cuenta de que no funcionaban, lo notificaron a la base por el procedimiento oficial, ha explicado Jaime, para que se trate de una maniobra de la empresa TCC, acusando sin pruebas y utilizando a estos trabajadores para chantajear en la negociación. El presidente del comité de empresa, Alberto Iribarren, ha anunciado que se presentarán alegaciones contra esos expedientes. Por otra parte, Ambulancias Vizcaya e Incoesa han buscado soluciones directas en el Parlamento de Gasteiz. Representantes de Ambulancias Vizcaya y de Incoesa fueron ayer recibidos en la Cámara de Gasteiz, donde han demandado soluciones para los problemas de ambas empresas, mientras sus compañeros y compañeras se han concentrado en el exterior de la sede parlamentaria. Al término de la comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, el sindicalista Carlos Díaz explicó que han escuchado mensajes positivos y que les han atendido, pero que son necesarias otras actuaciones. Bai, komentatu, bai, Incoesako kide bat hemen izan genuela temporada zizanean, eta ba, bila parkatu. Eta ambulantzietako beste kide bat bebai ondela da hilabete bat euki genuela hemen, hasi que gure historikoetan badaukazue bertan begiratzerik, ba, enteratu nahi baduzue, ba, exactamente ze gatazkari den ematen lantoki hauetan. Eta, oixe. Le sabe rico con un sarmiento en botella y un fumaito. No para de darle al pico. Más chacolí pa'l gandate. ¡Gozoa! Músico callejero, eres el puto amo. El activismo en la calle siempre cantando y cantando. No tienes un puto duro y a nadie le debes nada. Que estás criado, mochino y has aprendido a pedradas. Como una jara de moras que son maduras. Su aire como una gota de lluvia que va empapando a la gente que no conoce fronteras. Cántanos una rumbita con la música en euskera. Mochila en el hombro, un paso tras otro, le lleva la luna, la diosa fortuna, la brújula, el viento, el paso del tiempo al norte del mapa. ¡El ritmo del papa! Bueno, eta horrengo honetan tartetxo bat egingo diogu bebai ba, beste toki batzuetatik zen zaizkigun albistei. Eta ba, komentatu bebai, pues, lehenengo tamien, ba, Errumaniako ejertzituak frakinaren kontrako kampamentu bati eraso egin diola. Egun hauetan, ba, Chevron transnazionalaren interesak ba, besteko asmoz, Pungesti herri errumaniarraren... Ba, frakinaren kontrako kanpamentua bortzaz desegin du, ba, Errumaniar militarrek. Urriaren 16an muntatu zuten herritarrek erresistentzia gunea eta benduaren bian sartu ziren soldaduak bertara. Pungestiko herritarrek diotenez, lur publikoak esku pribatuetan utzi zituen gobernuak eta enpresa era irregularrean egiten ari da sundatze lanak bertan. zuek borrak dituzue guk eskuak utxik, oiu egiten zuten protestantzeudenek polizia desobedientzia esparrura urbilduala. Kaleratzea izan zenetik isolatuta mantendu dute indar polizialek zonaldea. Gazetariak pasatzea ekidin dute eta bertakoen mugimenduak mugatu dituzte. Terrorismo korporatiboa bezelaz izendatu du Punjestiko herriko frakinaren aurkako ekintzaile batek egoera. Izan ere, Errumaniako gobernuak, pues komentatu gun bezala, kanpoko multinazionalen eskuetan jarri du herrialdea. Bitartean, herritarren kontra gerra egiten duela salatu dute. Badaude bideo batzuk argian, non nahiko garbi ikusten den, istiluen kontra poliziak izandako jarrera, eta komentatu bebai, abenduaren 7an elkarreratzea egin zutela hainbat pertsonek, kanpamenduari besa adirazteko. Orduan, Chevron konpainiaren esia bota eta privatizatutako eremura sartu ziren. Esia bota ondoren, hainbat pertsona atxilotu zituen poliziak eta bertatik eraman zituen. Esan bezala, daude webguneak albistea honetaz edo enteratzeko, eta besteak beste argian badaukazue informazio nahiko. Askapena ha publicado en la página web la última nota de prensa que ha sacado Izquierda Castellana por las detenciones del pasado sábado en la quincha de Rodeamos el Congreso. Un resumen de la nota de prensa es la represión no frenará el movimiento popular. En las últimas horas, 7 personas han sido detenidas en sus domicilios o en el trabajo por su presunta participación en la movilización del pasado sábado Rodeamos el Congreso, convocada en contra de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana. La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana es una ley concebida única y exclusivamente para garantizar la seguridad de los corruptos, especuladores, prevaricadores, etcétera, es decir, la seguridad y la reproducción de la dominación del bloque dominante español y de su régimen, cada día más deslegitimado socialmente en el interior y más desacreditado internacionalmente. Sus medidas represivas expresan su debilidad y nuestra fortaleza. Seguiremos luchando y seguiremos avanzando hasta la victoria. Para más info, Askapena o el propio blog de Izquierda Castellana. Bai, eta bueno, maila internazionaleko albiste hauekin bukatzeko, komentatu Komite Internazionalistako kide batek, kronika bat plazaratu duela, Komite Internazionalistaken blogean, komentatu zelan herrien auzitegi iraunkorrak, adierazi duen, Sri Lankak, Tamil herriaren aurkako genizidio bat burutzen ari dela, Erresuma Batua eta Estatu Batuen konplizitatearekin. Esan bezala, herrien auzitegi iraunkorronek egiaztatu du, evidentzian oinarritua, Sri Lankako estatuak tamilen aurkako genizido bat burutzen ari dela, eta horretan Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuen konplizitatea ere frogatua da. Antza denez, India ere konplizetza jo daiteke. Hala ere oraindik ezin izan da azkenengo datu hau egiaztatu. Esan bezala, jakiteko kontu guzti honen, Sri Lankan Tamil herriarekin gertatzen ari den kontu guzti hau, hobeto ezagutu nahi izateko, nahi baldin bauzu eta ezagutu alizateko, badaukazuela Komite Internazionalistakeko blogean, bertako kide batek idatzitako kronika. Bueno, jakin orain laster hasiera emango diogula elkarrizketen tarteari, gure eguneko lehenengo elkarrizketatua ba, Txapasekiko Elkartasun Plataformako kide bat dela, eta berarekin mintzatuko gara, ba, pixka bat, ba, gogora ekartzeko zelan urtarrilaren batean 20 urte beteko dira bertako indigenen altxamendua izan zela, eta ba, horretaz mintzatuko gara gure esan bezala eguneko lehenengo elkarrizketatuarekin. Garrásica, vamos a pasar con la primera entrevista, que es a un compañero de la plataforma de solidaridad con Chiapas. Gabón, Javi. Gabón, ¿cómo estáis? Hola, buenas, muy bien, ¿y tú? Bueno, traemos porque, bueno, por todas es sabido que el día 1 de enero se celebra el 20 aniversario del alzamiento zapatista y, bueno, para empezar, vamos a volver 20 años atrás. ¿Y qué es lo que en el 1 de enero de 1994 motivó el levantamiento zapatista? Bueno, el levantamiento del 94 viene motivado sobre todo por unas condiciones de pobreza muy grandes y por 10 años anteriores de preparación del EZLN, en los que hace una, digamos que una evolución ideológica, porque cuando el EZLN se funda, allá por el año 83, pues tiene un planteamiento político de corte marxista, más o menos tradicional, ortodoxo y tal. Hay una evolución en el planteamiento de ellos, en la medida en la que las comunidades empiezan a tomar protagonismo político dentro de la organización, y eso, junto con las condiciones de pobreza en la que viven las comunidades, pues lleva a que se decida hacer la guerra el 1 de enero del 94, que es la fecha en la que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que de alguna manera digamos que es un poco como el paso oficial de México al primer mundo, ¿no?, por parte del poder, y los zapatistas eligen esa fecha para levantarse, un poco para denunciar que no hay tal nivel de desarrollo en México ni tal, denunciar un poco ese tratado de libre comercio y ese modelo neoliberal, y nada, es una fecha también en la que toman un poco por sorpresa, digamos, a los cuerpos de policía, al ejército y tal, pues un poco por la festividad, ¿no?, del primero de enero. ¿Cómo se define el zapatismo? Bueno, el zapatismo se origina, digamos que tiene como dos vertientes, ¿no? Por un lado, hay una serie de grupos guerrilleros en México, de corte, como decía antes, marxista, más o menos ortodoxo, que, bueno, se dispersan a finales de los 60, por la represión que hay, se dispersan por el país y hay una pequeña célula de estos grupos, un grupo muy pequeñito, que llega a Chiapas y ahí funda el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, el EZLN se extiende por las comunidades y llega a ser una organización de masas pues un poco cuando abandona o rectifica aquellos principios más ortodoxos y empieza a defender planteamientos más innovadores, digamos, como la autonomía indígena, el derecho a las comunidades a gestionar sus propios recursos, a elegir a sus autoridades fuera del sistema de partidos políticos, y bueno, todo un poco la construcción política y cultural que se ha hecho en estos 20 años. Y bueno, ya nos acabas de adelantar igual un poco con esto que acabas de comentar, pero te queríamos preguntar también eso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas del zapatismo o sus exigencias hoy en día? Bueno, claro, esto me lo preguntas a mí, entonces yo te digo un poco la visión que tengo yo, la visión un poco que podemos tener desde aquí. Ajá. Luego habría que preguntarles a ellos, pero digamos que por una parte hay una en el territorio de la selva Lacandona que tienen, en donde hay presencia zapatista, ellos han construido un sistema de vida más o menos completo, es decir, un sistema de autogobierno, de impartir justicia, también de salud, una estructura educativa, de escuelitas primarias, secundarias, también un sistema de producción a base de cooperativas, comercialización, que sería un poco como, en mi opinión, la gran propuesta política de los zapatistas, ¿no? Sin embargo, ellos siempre han planteado que ese es el sistema de autonomía que ellos defienden para la realidad de las comunidades, que no están pensando en que ese sistema haya que exportarlo o que deba ser importado de otros sitios. Ellos hablan mucho de aquello de un mundo donde quepan muchos mundos y de la idea de que es cada grupo social el que tiene que construir su propia alternativa y el que tiene que definir un poco cómo son los parámetros del mundo en el que quiere vivir, al margen o en contra del neoliberalismo y del sistema capitalista. Sí, o sea que en ese sentido sería una referencia como otras tantas para que cada cual construya, ¿no? Sí, yo entiendo el zapatismo como un referente más que como un modelo, sí. Ajá. Un referente que también, al no constituirse ellos mismos como modelo, pues te dejan un poco la pelota en tu tejado, ¿no? De a ver cómo te organizas tú, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu sociedad, y cómo quieres... cómo es el mundo que tú sueñas y te intentas construirlo desde ahí, ¿no? ¿Y las relaciones con el Estado de parte del movimiento zapatista cómo son? Bueno, ha habido una evolución en ese tema, porque en un primer momento la relación que se da es la de guerra abierta, los primeros 12 días de enero del 94. Después de eso hay un alto el fuego y empiezan unas negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal. Esas negociaciones dan fruto unos acuerdos, que se llaman Acuerdos de San Andrés, que el EZLN firma, el gobierno también firma, pero luego el gobierno nunca llegó a la práctica, y desde ahí ha ido deteriorándose los canales de comunicación, digamos, abiertos entre el EZLN y el gobierno, hasta que cuando viene Vicente Fox, al poder en el año 2000, los zapatistas marchan al Congreso y entran dentro del Congreso para defender que se conviertan en ley aquellos acuerdos que habían firmado hacía 5 años, y el Congreso lo rechaza. Y los acuerdos que se firmó nunca se han convertido en ley. En ese momento los zapatistas rompen todo tipo de comunicación y desde hace 14 años pues no hay ningún tipo de contacto, ni de comunicación, ni de negociación entre el EZLN y el gobierno. Ni siquiera entre algún partido político y el EZLN, sino que los canales, digamos, están todos rotos y los partidos políticos mexicanos, partidos, me refiero, como con registro, partidos... que tienen alguna representación o no tienen ningún contacto con el EZ, y el EZ no, pues por lo que ha dicho, tampoco está interesado. ¿Y qué pasó en Acteal? Bueno, en Acteal es una historia bastante triste. Acteal es una comunidad de los Altos de Chiapas donde hay presencia zapatista y también hay presencia de un grupo que se llama Las Abejas, que no son zapatistas, pero que sin embargo han convivido, comulgado bastante con la ideología zapatista. Pero Las Abejas es un grupo muy cristiano, que siempre rechazó la lucha armada desde el inicio, entonces nunca entró en el EZLN, aunque a nivel ideológico pues coincidía mucho con los zapatistas. Entonces allí, un 22 de diciembre, hace años, los paramilitares iban a entrar para atacar a la comunidad. Se sabía que estaban acercándose, porque son pueblitos donde el paramilitar es el otro que vive enfrente, y la gente que corrió el rumor, y entonces los zapatistas se marcharon para evitar la confrontación. Los miembros de Las Abejas entendieron que la historia no iba con ellos y entonces se reunieron en la iglesia de la comunidad para rezar, y el grupo paramilitar rodeó la iglesia y mató a todos. Hubo 22 muertes, mujeres embarazadas, niños pequeños. Fue como la masacre más grande que ha habido en estos 20 años de conflicto. Y esto es uno de los ejemplos también de la actitud, ¿no? Porque aparte de las negociaciones que haya podido haber más institucionales, por llamarlas de alguna manera, ya estas cosas han estado pasando. Igual Lacteal es el ejemplo más salvaje que haya trascendido. pero son cosas que por parte del Estado son el pan nuestro de cada día. Claro, ¿no? En Chiapas hay una guerra de baja intensidad. Eso quiere decir que hay grupos paramilitares en activo que de vez en cuando atacan a alguna comunidad zapatista. Uh-huh. Esos ataques pueden ser desde ataques físicos que no conllevan necesariamente la muerte de nadie hasta de vez en cuando un muerto. Entonces, uh-huh, en estos 20 años pues hay una especie como de guerra, hay una guerra de baja intensidad, una especie como de periodos de calma más o menos tensa, y de pronto en un mes de repente tienes 4 comunidades que han sufrido ataques y 3 muertos. Y luego se pasa otros 6 meses con tensión, pero que no se acaba traduciendo en nada, y luego pum, otro ataque, ¿no? Uh-huh. Entonces la estrategia del gobierno, en este sentido de la estrategia paramilitar, es como de goteo, podríamos decir, ¿no? Es una presión así constante. Uh-huh. Digo del gobierno porque los grupos paramilitares, y se ha demostrado, y hay informes, y hay gente enjuiciada y todo, han estado financiados por instituciones gubernamentales y por el ejército, uh-huh, han estado armados por el ejército y han estado entrenados también. Uh-huh. Y bueno, también así haciendo un repaso por los 20 años de las comunidades zapatistas, también cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido concretando esta propuesta de autogobierno de los zapatistas, bueno, en las comunidades. Ellos han ido desarrollándolo poco a poco. Cuando hacen el levantamiento armado en el 94, crean los municipios autónomos, que son grupos de comunidades, para que nos entendamos un poco, grupos de aldeas, que se conforman en un municipio y tienen unas autoridades. A partir del año 2003 surgen los caracoles, que serían grupos de municipios autónomos organizados en un gobierno como más formal. Entonces los zapatistas tienen el territorio dividido en 5 caracoles, uh-huh, cada caracol tiene unas autoridades, y luego cada caracol tiene municipios con sus propias autoridades y los municipios tienen comunidades con sus propias autoridades. Uh-huh. Así que tienen una estructura interna, digamos, descentralizada, ¿no? Un poco como podría ser, pues, 3 niveles, ¿no? Algo así como el nivel municipal, el nivel de la comunidad autónoma, en nuestro caso, o del Estado federado, y el nivel del caracol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos tienen un sistema de autogobierno, de impartición de justicia, de educación, de salud, de comercialización y de producción. Uh-huh. Y es bastante curioso porque todas las autoridades y todos los cargos, ninguno es remunerado y todos son rotativos, de manera que cuando te eligen a ti para ser autoridad, pues eres autoridad durante un periodo de varios años, dependiendo del acuerdo, no te pagan por ello y cuando terminas, pues entra otra persona. Uh-huh. Curioso. ¿Y las relaciones las relaciones desde el EZLN con la sociedad chiapaneca, cómo son? Bueno, depende un poco de qué parte de la sociedad chiapaneca, claro, obviamente. Piensa que el EZLN en el 94 ocupa un montón de tierra, propiedad de distintos finqueros y latifundistas en Chiapas, y la mantiene ocupada hasta la fecha. Entonces, claro, hay un sector de la sociedad que está enfrentado claramente con el EZLN. Luego hay una parte de la sociedad, que igual no es la sociedad, que no es la parte tan rica ni latifundista, pero que tiene un carácter conservador, receloso también del grupo armado y tal. Y pues probablemente entre la gente más joven, que de alguna forma ha vivido con el zapatismo como una realidad en estos 20 años, hay más simpatía. Pero digamos que yo he visto cuando estaba allí mucha simpatía entre la sociedad mexicana y el EZLN, y en Chiapas he visto cierto recelo, sobre todo de los sectores así como más conservadores y tal, ¿no? Sí, porque también el EZLN, tanto fuera de México como dentro del propio país, ha conseguido bastantes, que se hayan generado bastantes grupos de apoyo, ¿no?, alrededor suyo. ¿Y cómo son las relaciones que tienen desde la Selva Lacandona con esos grupos de apoyo? Sí, digamos que el EZLN ha logrado tener una estrategia como mediática, ha jugado mucho con los símbolos, con el tema del pasamontaña, ha revolucionado un poco el lenguaje guerrillero, el lenguaje de la izquierda, ¿no?, al incluir cosas como más literarias, ¿no? Porque al final el EZLN saca comunicados que parecen cuentos, juega mucho con las metáforas, juega, uh-huh, mucho con las imágenes, y tiene una forma de comunicarse pues que ha resultado bastante atractiva, y en ese sentido ha enganchado con una parte de la sociedad y ha conseguido tener una cierta repercusión en los medios que igual hubiese sido más difícil. Uh-huh. Por otra parte, también los mismos zapatistas trabajan desde hace años en este marco de la autonomía en crear ellos sus propios medios de comunicación. Entonces, en Chiapas tú puedes escuchar varias radios locales, así un poco al estilo de Irola, en realidad, uh-huh, que son radios donde los campesinos pues tienen programas, van hablando, ponen música, pero también hablan de política, hacen las denuncias al gobierno y van, no sé, tienen desde programas donde hablan de salud hasta programas donde hablan de cumbia y de bachata o programas donde hablan de política. Uh-huh. Y de cara al día a 30, ¿qué tenéis, que se ha pensado que va a pasar? ¿De cara a qué, perdón? Al día 30. Ah, bueno, de cara al día 30, nosotros, claro, el día 1 de enero es el 20 aniversario del levantamiento, como decía, y nosotros aquí en Bilbao pues vamos a hacer una acción en el Guggenheim, vamos a hacer una pancarta, estás con unos globos de helio para que se eleve en el aire, vamos a recoger firmas de felicitación para los compañeros y las compañeras allí, en 5 pancartas, y vamos a enviar las pancartas de Chiapas allí para los compañeros, un poco como un gesto, pues de los que quieran participar aquí en la sociedad vasca de felicitar, porque en realidad es una fecha de celebración, ¿no? Es el 20 aniversario. Uh-huh. Vamos a estar a las 12 de la mañana en el Guggenheim, y luego a la 1, en el Arriaga, tenemos un brindis popular de celebración del 20 aniversario. Pues nosotras ahí recogemos esas fechas. Y bueno, antes de despedirte, no sé si querías añadir algo más a esta entrevista. Bueno, hablar un poco también de que una de las grandes batallas que han hecho las comunidades zapatistas ha sido el tema de la participación de las mujeres. Porque las sociedades agrarias campesinas tienen una estructura de división del trabajo muy férrea, muy separado entre el trabajo masculino y el trabajo femenino, y hay un intento fuerte de romper estas cosas. Es un intento que obviamente está en construcción, se va tropezando consigo mismo cada 2x3, los zapatistas han reconocido que les queda mucho por avanzar en ese tema, pero bueno, hoy en día ves mujeres autoridades, ves mujeres con cargos públicos, que no, pues eso, que hace 15 años en Chiapas era absolutamente inconcebible, y ahora sin embargo sucede. Es verdad que sucede más con las mujeres jóvenes, es decir, hay más participación de compañeras que igual tienen 20 años y han crecido dentro del zapatismo y tienen un poco ese echado para adelante y de repente participan públicamente y tal y cual, y es más difícil encontrar participación de mujeres mayores, aunque a veces también se da, pero bueno, pues es un cambio que se está dando y que resulta esperanzador. Uh-huh. Pues ahí recogemos también ese último apunte. Es que ricasco por haber estado hoy con nosotras aquí. Nada, muchas gracias a vosotros. Y que viva la Irola. Ay, venga, agur. Agur. Vamos a seguir con nuestra segunda entrevista. Por fin hemos conseguido llegar a las 10 y vamos a hablar con una compañera de Barcelona que nos va a intentar explicar un poco cómo, qué es lo que está pasando allí. Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, así para empezar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el desencadenante de las recientes movilizaciones contra las 10? Bueno, pues lo que ha pasado, por desgracia, no es ninguna novedad, sino que es algo que ya nos suena, que ya hemos vivido en otras ocasiones y que es, a pesar de las denuncias y a pesar de haberlo criticado y haberlos movilizado anteriormente por esta situación, nos lo hemos vuelto a encontrar. Y se trata de que a principios de diciembre nos enteramos de que se había producido una muerte en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca, que, bueno, según la versión de la policía, se habían encontrado a una persona ahorcada en la celda de aislamiento. Y esa es la versión oficial, que se habían encontrado a una persona ahorcada. Correcto, esa es la versión. Nosotras nos enteramos por los medios de comunicación. Entonces lo que hicimos inmediatamente fue, bueno, nosotras desde Tanquem el CIES, pues tratamos un poco de la medida en que posible monitorizar la institución, el centro de internamiento, tratar de hacer visitas para hacer un poco también más transparente, tener idea de lo que pasa dentro y enterarnos un poco haciendo visitas a los internos de cuáles son las condiciones, qué es lo que pasa, pues en caso necesario poder denunciarlo. Entonces lo que hicimos fue dirigirnos al CIE, tratar de entrevistarnos con los presos que estaban en ese momento y tratar de localizar a los compañeros de celda de Alik, que fue la persona de nacionalidad de Armenia que se encontraron ahorcada en esta celda. Y lo que nos encontramos en ese momento fue una versión bastante diferente a la que contaba la policía. O sea, lo que la policía argumentaba era que esta persona era una persona muy conflictiva, que venía de la cárcel, que había sido, bueno, que tenía un historial delictivo y violento, entonces que era una persona problemática y que por eso sus compañeros habían pedido que le llevaran a aislamiento y allí fue donde se ahorcó. Y nosotros lo que nos encontramos fue que había habido una agresión por parte de la policía en la celda por un incidente que hubo con un mechero y que la policía se llevó a esta persona a aislamiento. Esta persona, según sus compañeros, según sus amigos y conocidos que nos hemos encontrado luego, pues una persona para nada conflictiva, que no tenía por qué tener ningún motivo para suicidarse. Y estaba contento porque iba a salir del CIE, iba a ver a su familia, iba a ver a su hija, que hacía muchos años que no la veía. Por lo tanto, nos encontramos aquí dos versiones y bueno, pues de ahí la preocupación también y las dificultades que nos encontramos con saber qué es lo que pasa en los centros de internamiento. Claro, desde aquí tenemos un poco duda de si Tanquem el CIES es una plataforma o es una campaña o... ¿Qué hay detrás de Tanquem el CIES? Claro, porque he empezado así, directa al meollo, ¿no? Sin un poco contextualizar de dónde salía, quién era y de dónde se hablaba. Tanquem el CIES empezamos siendo una campaña. Una campaña que surgió precisamente en enero de 2012 a consecuencia, bueno, un poco para hacer público, para denunciar la muerte de otra persona en el CIES. La muerte en ese caso de Idrissa Diallo, un joven de 21 años de Guinea, que se murió por circunstancias que no tenemos claras. Se ve que pidió asistencia médica, pero que no se le atendió a tiempo convenientemente y acabó muriendo en el CIE. Entonces, un grupo de personas que hacía tiempo ya estábamos trabajando sobre la denuncia, los centros de internamiento, otras personas que estaban trabajando por los derechos de las personas migrantes, nos juntamos y hicimos esta denuncia pública sobre estos centros exigiendo una investigación sobre las causas de la muerte y exigiendo el cierre de los centros de internamiento, porque son unas instituciones que ocasionan pues esta multiplicación de vulneraciones de derechos y que en ciertos casos, y demasiado frecuentes, acaban en la muerte. Entonces, de allí empezó a gestarse esta campaña por el cierre de los centros de internamiento, Tanquem el CIES, en Barcelona, y a partir de allí pues hemos empezado un recorrido no fácil, porque tratar el tema de los centros de internamiento es muy duro. O sea, es un tema que a la que entras en contacto con alguna persona, pues a la que le empiezas a conocer, te la expulsan, que te enteras de vulneraciones de derechos, te enteras de situaciones complicadas con muy pocas posibilidades de hacer, ¿no? O de poder solventar o hacer algo, ¿no? Para que esas barbaridades dejen de pasar. Y ahí estamos, ¿no? O sea, siguiendo bien atentas, denunciar, tratar de hacer difusión para que se conozca qué son los CIES, qué son los centros de internamiento, porque nos encontramos que muy poca gente sabe bien exactamente qué es lo que son. Sí, precisamente esa era una de las preguntas que queríamos hacerte, ¿no? Ya has comentado que es un sitio en el que la vulneración de derechos ¿no? se eleva exponencialmente. Pero exactamente eso, ¿qué es un CIE? ¿Cómo funciona para que realmente esto esté pasando? ¿Y quiénes están en los CIE? Los CIE legalmente son... el internamiento es un CIE, en un CIE es una medida cautelar para asegurar la expulsión de un extranjero. Entonces, no es una pena, no es una sanción en sí, no es un castigo en sí, sino es una medida cautelar para asegurarlo. Y la ley lo que dice es que se priva de libertad ambulatoria, o sea, que no es para que la persona esté localizable mientras se tramita todo lo que es el procedimiento de expulsión. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica nos encontramos pues que son estas instituciones de privación de libertad y de muchos otros derechos. Son lugares donde solo puede internarse a personas extranjeras, o sea, nunca un ciudadano del Estado español va a ser encerrado en un centro de internamiento, o sea, son ya de por sí instituciones originariamente discriminatorias y son instituciones donde la gente puede estar allí un máximo de 60 días. A los 60 días, si no se les ha expulsado, tendrán que ponerles en libertad, porque es una medida administrativa. O sea, no hay un juez penal que diga a ti se te tiene que castigar porque has cometido X delito a esta pena. Aquí uh-huh. se priva de libertad para cumplir una sanción administrativa. Que la sanción administrativa es la expulsión que... puede sustituirse por una multa. Uh-huh. Entonces, de ahí también la gravedad de privar de libertad a ciertas personas por una, bueno, pues por un motivo administrativo sin que haya una condena o bueno. Y en tanto que son, o sea, son no son penas o administrativas, ¿a quién competen los CIEs? O sea, realmente ¿quién gestiona lo que está pasando ahí? Claro, o sea, es que esto es lo curioso también, ¿no? Que quienes gestionan los CIEs dependen directamente del Ministerio de Interior y quienes gestionan, dirigen y custodian los centros de internamiento es directamente la Policía Nacional. O sea, no existe ningún tipo de funcionarios como podría ser en las cárceles, que existen pues, los funcionarios penitenciarios que se ocupan de la custodia de las personas o de estar allí, sino que ahí en los CIE son solamente la Policía Nacional los que vigilan, dirigen, el director es de la Policía Nacional y se encargan dentro de la gestión de la custodia de las personas que están encerradas. Además, en la lógica policial es el peor destino que podían tener para muchos policías quienes se han formado, han entrado al cuerpo con la voluntad de estar en la calle o de hacer de policías en el sentido que puedan tener ellos en mente, ¿no? Nunca se han imaginado haciendo de carceleros y, estando en un tipo de centros de este tipo, ¿no? Además, también con esa preconcepción de que, si una persona está enjaulada, porque las habitaciones son celdas con barrotes en los centros de internamiento, las visitas se realizan mediante mamparas con telefonillos, o sea, es un ambiente absolutamente carcelario, la policía tiene la preconcepción de que se trata de delincuentes. Y es por ahí la justificación, a veces, ¿no?, también... absolutamente injustificada de la opacidad y el trato en que se encuentran ahí dentro. ¿En base a qué se detiene a las personas que llevan a las CIEs? ¿Cómo? ¿Perdón? Cuando detienen a alguien y lo llevan a las CIEs, o sea, ¿en base a qué se llevan a esas personas? ¿O cuál es el argumento o la justificación? para internar a una persona en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, un motivo sería una persona que se pueda encontrar en situación de irregularidad, sin papeles. Entonces, a esta persona se le abre el procedimiento de expulsión y mientras se tramita, para asegurar que se cumpla esta expulsión, se la mete en el CIE. Otro motivo podría ser aquellas personas que han cumplido una pena privativa de libertad de más de un año. Entonces, esto ya es un motivo para la expulsión. Entonces, lo que se está produciendo cada vez más es que una persona que ha cumplido condena, una vez debería ser puesta en libertad, el director de los centros penitenciarios tiene la obligación, avisa a la Policía Nacional y cuando es puesto en libertad van a buscarle a la puerta de la cárcel y le llevan al centro de internamiento para desde allí expulsarlo, ¿no? Con lo cual se dan situaciones absolutamente discriminatorias también de doble condena. O sea, si una persona ha sido condenada a X años, ha cumplido, normalmente también cumplen íntegramente las penas, íntegramente, o sea, casi sin permisos, etcétera, y una vez ha cumplido, tienes como la pena accesoria de ser expulsado, o sea, ser privado de libertad de nuevo en los centros de internamiento y ser expulsado. Y después también hay otro motivo para que te lleven al CIE, que es por la sustitución de condena. O sea, una persona que haya podido cometer un delito de menos de 6 años, el juez puede determinar sustituir la condena por la expulsión de las personas extranjeras. Y entonces, para llevar a cabo esta expulsión, la persona se lleva al CIE y desde ahí se le expulsa. Con lo cual, también dentro del CIE se encuentra un ambiente bastante conflictivo, primero personas que no tenían la expectativa de encontrarse en ese lugar y en ese momento, que no entienden nada de por qué están allí, que pueden haber llevado viviendo aquí pues muchos años, que puedan tener sus vínculos sociales, su familia, sus amigos, etcétera, en ese ambiente, que de un día para otro se encuentren que les van a expulsar a un país que que quizá hace muchos años han decidido abandonar, han decidido migrar, o incluso cada vez ahora también nos estamos encontrando a jóvenes que, bueno, quizá migraron sus padres, pero que no tienen la nacionalidad española, o que migraron cuando eran menores y que ahora siendo mayores se encuentran por las circunstancias que sea, se encuentran con esta expulsión a un país que pues que seguramente desconocen y que hace mucho tiempo con el que no tienen contacto. Antes comentabas que el periodo de estancia en las CIE es de 60 días. Correcto. ¿Se da el caso de que estén más de 60 días? No, normalmente se cumple bastante este periodo de 60 días y incluso lo que suele pasar normalmente es que la gente está menos de los 60 días. O sea, antes de 2009, el límite legal, el límite de estancia en los CIE eran 40 días, pero en 2008 se aprobó una directiva europea que permitía a nivel de la Unión Europea ponía ciertas garantías a este internamiento, porque en algunos países había internamientos en centros de este tipo que eran ilimitados, o sea, no había ningún tipo de límite. Entonces lo que se hizo, se puso un límite, pero para arriba, ¿no? Entonces el límite a nivel de la Unión Europea fueron 18 meses. Entonces el Estado español modificó su normativa y cambió estos 40 a 60 días para en este tiempo pues facilitar que se pudieran tramitar toda la documentación necesaria para poder expulsar a las personas de manera más efectiva. Pero, como decía al principio, la estancia en un CIE es una medida cautelar que solo tiene sentido o debería solo tener sentido si se asegura que la persona va a ser expulsada. En el momento en que se sabe que la persona no va a ser expulsada, dejan de existir motivos legales para que continúe esa persona en el CIE, por lo tanto la tienen que poner en libertad. y lo que tratan también de hacer la policía es expulsar antes. O sea, cuando las personas entran en el CIE, posiblemente ya tengan procedimientos de expulsión abiertos, que se han ido tramitando, y a veces a la segunda vez que les puedan parar por la calle y les puedan pedir los papeles y no los tengan, en ese momento el expediente que se les empezó con anterioridad ya esté tramitado, entonces ahí ya se le metería directamente al CIE para ser expulsado. Es un poco complejo. Sí, por ejemplo, ahora comentabas, ¿no?, el tema de que les paren por la calle y les pidan la documentación. Eso, la policía, ¿con qué justificación? ¿O es una cuestión de azar? ¿Lo pueden hacer así aleatoriamente cuando les apetezca? O sea, ¿cómo, bueno, se puede llegar, pues, a una situación así? Esto, legalmente no podrían hacerlo porque es absolutamente discriminatorio que se pare una persona y se le pida la documentación por la apariencia física, por el perfil étnico que se suele llamar. Pero lo que nos encontramos en la práctica, sobre todo, bueno, pues en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, en Bilbao también ocurre, pues que se producen las llamadas, bueno, redadas racistas, donde la policía va directamente a pedir la documentación a personas negras, a personas con apariencia de ser de países árabes, etcétera, para tratar de descubrir a aquellas personas que estén sin documentación, poder detenerlas, abrirles esos expedientes o comprobar si tienen expedientes abiertos y desde allí expulsarlas. O sea, esto, la policía es como una doble, una política de, por un lado, decir que son muy eficientes el Estado y que expulsan a muchos, y por otro lado, esconder lo que realmente están haciendo. Porque cada vez que se han hecho, se ha preguntado, etcétera, la policía lo ha negado los responsables del gobierno, pero, pues como ejemplo podríamos ver el informe de las brigadas de observación de derechos humanos de Madrid, las brigadas vecinales, quienes han documentado, pues, a lo largo de varios años, una gran cantidad de paradas y de pedida de que la policía pida la documentación por motivos únicamente raciales, que es absolutamente discriminatorio, que está prohibido y que no se debería hacer. Ya. Y dentro del CIE, ¿cómo se vive? ¿Cómo os cuenta la gente que está dentro que viven allí? Bueno, pues lo que nos cuenta la gente que está allí es que es peor que una cárcel. Alguna gente que ha estado en el CIE ha estado también en la cárcel y lo que cuenta es que es mucho peor. Primero por la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar con tu vida cuando estás allí, ¿no? No tienes ni idea de si te van a expulsar, si no te van a expulsar, si te vas a encontrar de un día para otro viviendo en otro país sin tener idea de qué va a ser con tu vida. O sea, y estuve en una visita para hacer un informe de Migre Europe, que es como una red a nivel europeo que se tratan sobre estos temas. Y la sensación un poco que me dio es como una sala de espera de larga duración. Es una sala de espera donde no hay nada. O sea, en la cárcel pues hay los destinos, hay trabajo, hay trabajadores sociales, hay la posibilidad de hacer deporte. En el CIE no hay nada. O sea, están las celdas, hay una sala que es como un comedor, una biblioteca, bueno, biblioteca sin libros, pero unas mesas con una tele donde está la gente sentada, y hay un patio donde no hay ni una sombra. Entonces la gente está allí todo el día sin hacer nada, esperando que pasen las horas, esperando que se resuelva su situación, con muy poca o en ocasiones bastante deficiente asistencia jurídica. Y pues eso, ¿no? El ritmo de vida también es absolutamente carcelario, ¿no? Se levantan a unas horas, a la noche están encerrados en las celdas no hay baños, no hay servicios, por lo tanto, si alguien quiere ir al baño a la noche, tiene que gritar para pedirle al policía que esté de turno en esa ocasión, pues que le abra la puerta para ir al lavabo. Si tiene ganas, claro. Bueno, pues también se quejan, últimamente las últimas visitas ahora en invierno, pues se quejan las personas que están privadas de libertad que el agua está fría, o sea que cada dos duchas sale una caliente y tres frías, que la comida es escasa y de poca calidad, que hace frío, que se pasan, pues, cuando tienen que salir al patio, pues eso, que hace frío y si no tienen nada que hacer, deficiencias en la asistencia médica, y bueno, podría seguir. Sí, hasta el infinito y más allá, casi. Pues, nosotras por nuestra parte, estas eran todas las preguntas, dudas, etcétera, que se nos había ocurrido formular. No sé si antes de despedirte quieres añadir algo más. Bueno, pues simplemente que son realidades que tenemos aquí al lado y que a veces pues que es necesario... bueno, como decimos en la campaña de Tanquem els Cies, ¿no? Obrim els ulls, tanquem els cies, abramos los ojos, cerremos los cies a estar un poco conscientes de lo que ocurre a nuestro lado, ese trato absolutamente discriminatorio, diferencial que se está dando a las personas por motivo de su nacionalidad, por motivo de motivos administrativos, y que son complejas de explicar, porque se mezclan todo un conjunto de espacios que no estamos acostumbrados a lidiar con ellos, a pensar en ellos, a ser conscientes de que es una realidad, que lo que pasa y lo que hace es pues decir o mostrar, explicitar el tipo de estado de pseudos derechos en el que estamos viviendo y el estado de pseudodemocracia donde hay este tipo de discriminaciones. Bueno, pues muchas gracias, eskerrik asko, por haber estado con nosotras hoy aquí. Bueno, por fin pudimos comunicar. Y quién sabe, igual seguiremos hablando. Sí. Pues estamos, bueno, nosotras a nivel del caso de Alik, la persona que el caso que se relataba al principio, estamos siguiendo el procedimiento judicial a ver qué es lo que ocurre. La semana que viene pues se podrán visionar las cámaras de seguridad, a ver qué es lo que realmente ha ocurrido, y bueno, pues si existe alguna novedad relevante, pues os tendremos informadas. Vale, pues es que ricasco, Gabón. Bueno, venga, de gracias, nada, Gabón, agur. Mañana a las... Bueno, pasamos con la agenda. Así. Mañana... Es decir, que nos queda poco tiempo, pero tranqui, tranqui. Mañana a las 12 en el Arriaga habrá una concentración en recuerdo a Aitor Zabaleta. Mañana sábado a las 12 en el Arriaga. Luego también no hay Jantoki, todas las actividades de fin de semana de Isarbel se están canceladas este fin de semana. Están haciendo el mal en otro lugar. Y a las 12 en Cruces, concentración por los derechos de las mujeres al aborto libre y gratuito. Bai, eta komentatu gero aparte, ja Bilbo eta inguruetatik pixka batu urrunduzkero, ba, komentatu, ba, zehazkak aurreko gunean komentatu genuen, ba, manifesta egingo duela eta azkenean leku saldatu dutela, eta Baionako glain gunean egingo dutela, ba, eguerdiko amabiterdietatik aurrera, ba, berra taloa jaigiroa eta ba, protestarako aukera izango dela. Komentatu, bihar ere, euskeraz utzesko irratikatea abiatuko duela alabedik, ba, 88.8 frekuentzian emitituko duena, eta antzerki publik, bueno, bai, irrati novela bat egingo dute publikoki hor kalean, eta ba, Gasteizera gerturatu eskero, 12etatik aurrera, Faroloian. Eta komentatu ere bai, ba, bihar ere atortxu rock jaialdia izango dela, eta rabian, ba, eguerdiko lauterdietatik aurrera, ba, 11 taldek joko dutela, bakizue, presoen alde. Agur. Ala, agur. Hasta la próxima, o sea, hurrengora arte, venga. Agur. Agur.